Y este es el pasito que me gusta. En este tiempo no se regala, todo se vende, hasta el amor. En este tiempo no se regala, todo se vende, hasta el amor. Si te regalan una sonrisa, puede que salga mucho mejor. Si me regalan una sonrisa, puede que salga mucho mejor. Mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor. Si lo rebajan, si me lo venden, si es regalado, mucho mejor. Que tengo yo, no es amargura ni desengaño, es experiencia que tengo yo. Si a mí me venden y yo lo vendo, quedo en la ruina por dar amor. Si a mí me venden y yo lo vendo, quedo en la ruina por dar amor. Por dar amor, por dar amor, por dar amor, por dar amor. Si lo rebajan, si me lo venden, si es regalado, mucho me amo. Mucho mejor.